Una columna harta de carajear las babas hediondas. Que la triste boca podrida del sistema vomita en cada mediocre situación que, inexplicablemente, nos vemos involucrados. Y sucumbimos al arrebato irresistible de la siesta. Endulzando los más excelsos valores de la modorra y el mate amargo por la mañana. Con cara de bulldog con hemorroides. Momento de recibir al compañero Santiago Díaz para filosofar, pensar, sentir un rato. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, contentos de recibirte acá con Martín y Sebastián. ¡Qué maravilla! Hoy resonó mucho el inicio del programa con la apertura de la columna. ¿Por qué? ¿Por el insomnio o por la estatua? Por la modorra y sí. Y esas cosas que... ¿No? Hoy es un día complicado. Hoy estamos... Un día complicado. Estamos complicados. Salvo Seba, que está fresquito. Seba está fresquito como una lechuga, sí. Se ríe, baila. Ahí está en su plena etapa, en el ápice. Está como quiere, en su salsa está hoy. Nosotros estamos... La lengua dormida tengo, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando un poco del sol, que la verdad que está una maravilla. Eso hacía falta también, ¿no? Que entre por los poros un poco de luz. De vitamina D. Y yo creo que trae un poco de, vamos a decirlo así, melancolía y tristeza, y cuando no, pardo, ¿no? La lluvia, con esta semejante intensidad. Sí, sí. Parece que trae, complica mucho, en muchos aspectos, pese a esta romantización de la melancolía o de la tristeza que... Que bueno, para que nos gusta pensar y ese tipo de cosas nos lleva a pensar por qué nos angustiamos ante la lluvia y esas cosas raras que la filosofía siempre aporta. Claro, ¿te acordás de Antonio Mirabén diciendo a mí la lluvia no me inspira? ¿Te acordás de esa canción? Sí. ¡Wow! Mirá, que no me acordaba, ¿no? Hay cosas que borraste, está bien, te felicito. No, hoy tenía pensado, no sé si les parece, incluso hasta de escuchándoles, me ocurrió una idea al respecto de lo que traían de David Gilmour también, sobre todo de Dark Side of the Moon, bueno, de Pink Floyd, pero con algo que quería traer a la presencia, lo voy a decir así porque es la idea, en función de este recorrido que estamos haciendo por ahí este año con respecto a algunos conceptos en filosofía y bueno, todo el debate con respecto a la presencialidad de las clases. Wow. Me trajo la idea de presencia, ¿no? Digo, ¿qué es lo que entendemos por presencia? Bien, sí. Que me parece que es algo súper interesante para debatir, para charlar, sobre todo en momentos de vida, con esta especie de condición cotidiana que tenemos, de acelere, de ansiedades y demás, y cómo habitar la presencia me parece que es un punto clave para poder darnos cuenta de por qué existimos también, o sea, en qué sentido nosotros estamos existiendo a la par de una presencia que se fuga constantemente, ¿no? Parece que es la condición de este tiempo, la fugacidad o la especie de como insistencia en fugar la presencia, que eso me parece que es algo que es una de las características de los modos de vida que estamos teniendo, ¿no? Fugar la presencia, me interesa, viste que, bueno, vos lo estás diciendo muy claro, pero... El término presencialidad está en boga por las clases, por los eventos, por los recitales, por lo que sea, pero a veces estar de forma presencial, estar en un lugar físico, en un espacio, no implica que estemos ahí, por ahí nuestra mente está divagando en otro momento, en otra cosa, como que estar en el lugar no implica estar. O al contrario también. ¿Cómo es? Claro. Y ponerle una reunión en Zoom, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo un modo random acá el año pasado, ustedes estaban acá, yo estaba en casa y yo me sentía más presente desde casa haciendo el programa que estando presente en la propia radio. Bien, porque estabas concentrado, pendiente de que salga bien. Claro, sí, sucede. Claro. Sí, a mí una de las cosas que me enseñó un querido filósofo, que es como el gran filósofo crítico de la metafísica de la presencia, así se denomina, fue el Tincho Heidegger, ¿no? El Martín Heidegger. Sí. Y algo de esto que estaban diciendo, a mí lo primero que me remitía es que nosotros tenemos el hábito de creer y de pensar que la presencia tiene que ver con el espacio. Uh-huh. Y si hay algo que justamente Heidegger ha traído, es dar cuenta que la presencia es una cuestión del tiempo. Bien. Y ese giro me parece interesante, ¿no? Por cuestiones como esta que acabamos de decir, ¿no? El hecho de decir, bueno, en realidad es el tiempo que vos le dedicás a habitar la presencia, es decir, en la presencia entendida como un encuentro con, o un encuentro con algo, ¿no? O con alguien, pero sí entendido en cuanto a la temporalidad y no en cuanto a la espacialidad. Que uh-huh. Eso me parece un tema clave, es algo que él trae fuertemente en su famoso libro ya de 1927, que es Ser y Tiempo. Dar cuenta que somos temporalidad y que en ese sentido la presencia está más vinculada con el tiempo, con incluso, para decirlo de manera más cotidiana, ¿no? Con el tiempo que le dedicamos a algo, uh-huh. que con el hecho de estar físicamente. Porque, bueno, lo físico puede que no suceda, como es el caso de la virtualidad, como la hemos manejado durante todo el 2020, y estar, sí, atento o atentes, ¿no? Como estar ahí, con el tiempo dedicado, con el corazón en... Pues, claro. Pasa a veces, Santi, que te encontrás con alguien, o estás hablando con alguien, y la otra persona te das cuenta que no te está dedicando la atención, que no está en el momento presente, y ahí hay una baja calidad del vínculo, ¿no? En cambio, por ahí te encontrás con otra persona menos tiempo, fugazmente, 2, 3 minutos, pero te dedicó esa atención, estuvo presente en el ahora, en el escucharte, en el mirarte a la cara, y ahí ves que la calidad del vínculo es distinta, ¿no? Súper, sí. Por eso no es tanto la presencia, sino la atención, ¿no? Uh-huh. La dedicación. Y que eso tiene una duración, que eso también es interesante. Bueno, nosotros en educación siempre decimos que la atención dura poco en los estudiantes, ¿no? Es algo que... Esto es un modo de decir habitual, ¿no? Pero... Y que vos tenés que tratar de conseguir las posibilidades de que con los artilugios que tengas, de poder lograr la atención, no la presencia, ¿no? Uh-huh. Por eso, dentro del sistema educativo se ha vuelto tan banal el sistema de asistencia, ¿no? Uno piensa que tomar asistencia... Digo, yo imaginaba antes, cuando estaba preparando la columna, y ahora quiero leer algunas cositas breves, algunos apuntes míos, ¿no? Pero pensaba el hecho de si ustedes decían presente en las clases. Sí, yo decía presente. Nos hacían levantar la mano, aparte. Presente. Martín Morales. Presente. Ahí está. Claro, y era como... Incluso yo no decía ni presente, era como una cosa que de levantar la mano como si me importara tres carajos, como no sé si carajo la palabra, pero como me importara muy poco de digamos, estar ahí. Uh-huh. Y eso sí me parecía que era fuerte, porque a mí me afectaba, y creo que a muchos también, afecta en la pérdida de tiempo, ¿no? El hecho de estar en un lugar que se supone que el lugar es la presencia, pero que nuestra atención e intención, y yo lo diría en nuestro corazón, está en otro lado. Entonces, en ese punto es donde se fragmenta la presencia. Es decir, el habitar del ser nuestro, de lo que somos, con respecto a lo que está sucediendo. Me acuerdo de Facundo Cabral, ¿no? No estás deprimido, estás distraído. Pienso en esto que vos estás diciendo y por ahí me adelanto un poquito, pero digo, el sistema, el mundo, el avance de la técnica, el capitalismo, digamos, va generando constantemente elementos distractorios, el teléfono, por ejemplo, como la última gran zanahoria que nos han metido. Digo, y fuera de joda, de verdad nos sacan atención en lo que está pasando ahora, nos pasa... constantemente. Ahora, por ejemplo, Piantoni está escribiendo con el teléfono. Por ejemplo. No, perdón, Piantoni. No, pero es cosa pero más no, horrible... Nos pasa todo el tiempo. Cosa más horrible estar hablando con alguien que le suene el celular a esa otra persona y que se olvide de que le estás hablando. Te abandone. Te abandona por 2 minutos y después vuelve. ¿Qué estabas diciendo? Y decís, aguantá. ¿Hay ahí una trampa del sistema o es muy paranoico lo que estoy diciendo? No, para nada. Voy a decir dos cosas antes para llegar a eso que estás diciendo. Dale. ¿No? Aportando. Heidegger ha hecho una crítica a esto de lo que él llamó el olvido del ser. Que la metafísica, es decir, toda la historia de la filosofía, la historia del pensamiento occidental, desde hace 2.500, casi 3.000 años, dice Heidegger que se ha olvidado del ser, porque hay una estrategia clave que trajo la metafísica en ese sentido, que es la fractura entre el ser y el objeto. Digo esto, ahora va a tener sentido con respecto a esto que comentabas, Lucas. Pienso en esto. Este olvido del ser del cual habla Heidegger tiene que ver con que hay una, vamos a decirlo, como jerarquía, superioridad del ser humano, con respecto a los objetos. Al haber hecho esa fragmentación, ¿no?, se genera como una imposición de nuestra humanidad, de nuestra condición de existencia, con respecto a las cosas. Y esto trae muchos problemas, sobre todo el hecho de que todo lo que quizás está dado ahí como cosa, la gente dice cosas, nosotros en filosofía decimos entidad, entes, sí. Decimos, todo aquello que está dado ahí es la oportunidad de que el ser se manifieste, es decir, de que algo exista ahí, ¿no? Y si nosotros nos fracturamos con esa relación, tenemos una relación objetiva con las cosas que hace que no estemos nosotros presentes en el objeto, sí, sino un vínculo de imposición y posesión que hace que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, sino que nuestra atención está puesta en el objeto, como objeto y no como ser. No sé, wow, si se entiende todo ese regodeo. Es necesario por lo siguiente. Porque si hoy llegamos a tener una crisis de la presencia en nuestras sociedades contemporáneas y occidentalizadas, y obviamente capitalizadas, es por el hecho de que nuestra atención ya está puesta decididamente sobre objetos y no sobre seres. Esta es la fractura ontológica de la cual habla Heidegger, y que todavía perdura, y hoy más que nunca, con estos dispositivos que tengo un colectivo amigo que se llama Tikkun, que le dice dispositivos existenciales, que son estos dispositivos que nos ayudan a vivir. Ellos hablan de muletas, ¿no? Muletas existenciales. Son las muletas que nos ayudan a vivir esta crisis de presencia en la cual estamos inmersos en medio de un sistema que obviamente dispone y favorece la atención dispersa sobre las cosas, ¿no? Imagino que mucho iba por ese lado esa idea, ¿no? Sí. Me interesa esto de dejar de concebir a seres para concebir objetos. Eso me queda dando vueltas, Santi. Esa es la clave de lo que Heidegger llama este olvido del ser, y por tanto un abandono del ser, ¿no? Porque hay un abandono del ser de la cosa, es decir, de la oportunidad que cada cosa nos da para que el ser, es decir, el ser para Heidegger no es un ser en el sentido de que es algo preexistente y que es eterno, ¿no? El ser para Heidegger tiene mucho que ver con el advenir, con el devenir, y sobre todo con esta idea de acontecer, ¿no? Entonces, uno piensa, ¿cuándo uno da cuenta de la presencia de las cosas? Pienso en el hecho de, por decirlo de alguna manera, cuando uno toma relación casi inmanente, es decir, vital, con lo que está pasando, es decir, uno está atento, está presente, temporalmente lo digo, no espacialmente. Sí. Y esa relación vital a nosotros nos dona la conciencia de estar vivos, de existir, diría Heidegger, ¿no? De estar en esa situación, ¿no?, o de ser. Claro, porque si no, estamos como en el mambo de la mente, de un sueño, casi que es como una montaña rusa. Depende de lo que nos traiga nuestra mente, ¿no? A todos nos trae cosas distintas, como dicen los redondos, o el indio, creo que es, la mente siempre busca distraerse. Entonces vamos como en esa montaña rusa, un poco prisioneros, y quizás experimentando los pensamientos más que lo que está sucediendo en el ahora, ¿no? Sí, hay algo que es un término muy conocido también, ahora que arranqué con Heidegger, pero que tiene que ver con, Heidegger dice, esa es la vida inauténtica. Quizás por ahí podemos llegar a hablar algún día sobre la vida inauténtica. Esa vida que podemos llamar cotidiana, es un término que Heidegger también usa mucho, pero en el sentido de que es la vida de todos los días, y que además tiene esto de los dispositivos existenciales, ¿no?, que no son solamente dispositivos en el sentido tecnológico, que hoy son un montón y evidentemente también nos distraen de la presencia. Sí. Es decir, son los provocadores de la crisis de la presencia también. Sino que tenemos otra condición mucho más compleja, que es la de aplazar la angustia que nos da cuenta de lo que Heidegger llama este ser para la muerte que somos. Pará. Tiraste una bomba, anda despacio. ¿Cómo dijiste? Te la fantineé un poco, pero tiraste una bomba y pasó como si nada. Como si nada. Es decir, nosotros podemos entender que es una crítica habitual a las nuevas tecnologías, a los celulares, a internet, etcétera, etcétera, que tenemos una gran dispersión de atención, ¿no? Ajá. Y por tanto, a ver si me conceden esto, genera una crisis de la presencia, porque casi que fisiológicamente no podemos estar presentes donde estamos, porque hay una ansiedad de querer estar en muchos lugares a la vez. Claro. Eso estaría. Sí. ¿Sí? Sería como una primera condición. Podemos echarle la culpa a los dispositivos tecnológicos y decir, che, estos dispositivos de Lord, no sé, o de Mier, sí, digo, generan que yo esté con mucha tarea, vamos a decirlo así, y con poco tiempo para respirar, con poco tiempo para el silencio, y que de hecho cada vez que apelamos al estar, al silencio y todo eso, lo hacemos como una tarea más. Eso es lo más complejo, ¿no? Es decir, bueno, ahora silencio. Claro, como una, como una obligación, ¿no? Para calmarse uh-huh. un poco de la normalidad que sería el ruido. Exacto. O cuando te digo las literaturas New Age, que te dicen, bueno, pero respira, a ver, respira. Y sí, que ¿qué? Pará, decime, qué sé yo, ¿cómo voy a poder respirar en semejante ahogo? Pero bueno, digo que también eso funciona como un dispositivo existencial. La literatura New Age en ese caso. Pero lo que quería comentar, además de eso, que es fácil echarle la culpa de manera directa a los dispositivos tecnológicos, uh-huh. hay algo más complejo, que es que nosotros ya tendemos, por esta vida inauténtica, o esta vida que podemos llamar mediocre o cotidiana, demás, es a evadir la presencia, es decir, el estar en conciencia de que somos seres para la muerte. Esto es algo clave en el pensamiento de Heidegger, pero que eso nos lleva a poder poner, lo que dice Tikkun, un montón de muletas existenciales que tienen que ver con lo siguiente, no solo con lo tecnológico, sino con todos los proyectos de vida. Es decir, con una carrera, con un trabajo, y demás, con armar una familia, etcétera, etcétera. Es decir, son todos proyectos que a nosotros nos aplazan, es decir, nos llevan, nos estiran el encuentro con lo sustancial que es el estar vivo, que es que el encuentro con la muerte. Claro, la idea de finitud, de que nos vamos, en algún momento nos vamos. Totalmente. Y en ese sentido Heidegger va a decir algo clave, que es decir, nosotros tenemos que encontrarnos de frente con la muerte para poder lograr lo que él llama la angustia existencial, es decir, la conciencia de que vamos a morir, y que en ese sentido, detrás de todas estas cosas que hacemos todos los días, que es que nos preocupamos por el trabajo, por esto, por lo otro, tenemos quilombo, nos peleamos todo el tiempo, después de fondo está la muerte. Entonces, de fondo no hay nada. Eso es lo más complejo de esa situación. Que cuando tomamos conciencia de que detrás de toda esta vorágine que a veces nos enroscamos con cada gilada, y que a veces la muerte nos trae como presencia contundente de la vida, y eso tiene mucho que ver con la pandemia, estoy hablando de la pandemia también, uh-huh. es decir, cuando nos aparece la muerte de frente, y estoy pensando en Castaneda también, es decir, cuando aparece la muerte nos da la conciencia de lo que realmente somos, y que entonces todos estos dispositivos existenciales, estas muletas que aplazan el encuentro con esa verdad, nos lleva a evadirnos permanentemente, y por tanto nos sorprende la muerte. Quizás algún día, una vez un querido amigo decía eso, ¿no? Pregúntate cómo querés que te encuentre la muerte cuando se encuentren, y ahí te vas a dar cuenta cómo querés vivir. Y eso me parece una maravilla. Claro, porque lo que sucede un poco es eso, ¿no? Al tener noción, contacto con la idea de muerte, de finitud, en realidad también estamos teniendo contacto con la idea de vida, ¿no? Con la idea de que estamos vivos, de que respiramos, de que cada minuto cuenta, de que tenemos personas alrededor y salimos por ahí un poco del mambo más individual, más egoico, ¿no? Es que eso es la presencia, para Heidegger y para yo considero que también, ¿no? El uh-huh. hecho del contacto con el ser, esto que Heidegger llama el ser, lo que es la presencia, es dar cuenta de eso. Uh-huh. Por eso es lo cual no nos lleva, ojo, a una especie de nihilismo, un término bien de la filosofía, que es como esta cosa, digamos, ¿cómo decirlo? Angustiante, súper angustiante, de que, bueno, entonces si no importa nada, ¿por qué no nos matamos y listo? ¿Viste? Cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Está muy lejos de eso. Todo lo contrario, es saber que cada cosa que hacemos tiende a que de fondo, si bien no hay nada, vale por sí misma. Uh-huh. Eso también es interesante. Sí. Porque sabemos que de fondo, se me está ocurriendo un término que utiliza mucho Castaneda, que es el desatino controlado. Él dice en una realidad aparte que el desatino controlado es aquello que uno hace con suma importancia, sí, sabiendo que de fondo no importa nada. Entonces, excelente. Si vos tomás esa postura, vos te vas a recomprometer con un montón de cosas, pero sabés que de fondo no importa. Y eso te calma internamente y te da la tranquilidad de saber que si no triunfás en eso, si no ganás, si no tenés razón, no importa. súper interesante esa postura. Lo que pasa es que no es solamente una teoría o no es solamente un lema. Es un ejercicio permanente de esto que hablamos en la primera columna de este año, ¿no? El cuidado. Cuando hablamos del cuidado y todas estas estrategias que pensamos sobre nosotros mismos, mismes, sobre nuestra ética y qué ejercicios cotidianos hacemos para construir nuestra ética, mucho tiene que ver, por ejemplo, con ese ejercicio. Porque desarma una lógica evidente del sistema capitalista, del neoliberalismo, que es la competencia. El querer ganar, el querer tener razón, el querer ser mejor profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Santi, se me ocurre preguntarte, uno puede dejar de hablar, uno puede estar hablando y dejar de hablar. Uno puede estar comiendo y dejar de comer, uno puede hacer un acto e interrumpirlo, ¿no? Pero presencia no se puede interrumpir, presencia hay todo el tiempo, ¿no? Claro, mirá, ahí lo dijiste justamente, presencia hay todo el tiempo, porque la presencia es del tiempo. Insisto con esto porque es clave, porque si no creemos que la presencialidad es que los chicos vayan a la escuela, es decir, vayan a la institución escuela, los pibis, los chiques, los estudiantes, el año pasado estuvieron en la escuela. Esa es la diferencia. ¿Quiénes estuvieron? Ahora, digo, pienso en esto de manera simple, ¿no? La presencialidad en tanto espacialidad no asegura nada. Claro. No asegura que los estudiantes... Puede asegurar otras cosas. Por ejemplo, evitar algunas desigualdades con respecto a la virtualidad con la cual se viene manejando. Sin duda, nadie discutiría eso. Lo que sí estoy poniendo en juego... tiene mucho que ver con repensar en lo que es lo que para mí ya entiendo yo que la educación ha abandonado el ser por la presencia en un sentido espacial, ¿no? El hecho, por eso tanta insistencia en si vos asistís aprobás. Es decir, poner esto de la asistencia como un modo de evaluación, sí. Como una manera de que estar ahí ya por lo menos estás, ¿no? O asegura. Sí, y para algunos docentes es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente, y eso, y en ese sentido digo que lo que hay ahí es un abandono del ser por una mera presencialidad espacial. Pero el ser se da, la presencia se da en el tiempo, es decir, con la atención que uno le dedica a las cosas. Por eso es súper importante esto que comentaban, ¿no? Al principio, con respecto de cuando vos te encontrás con alguien, y si vos te encontrás con alguien y está en otra, te genera como una discordancia, ¿no? Por decirlo de esa manera. Sí. A mí lo que me llama la atención al respecto de la presencia es que siempre está presente en el sentido que está ahí. Pero estamos tan habituados a haber abandonado por esta histórica metafísica de la presencia que justamente nos corre, que es lo que veníamos charlando, que no podemos acceder de manera inmediata por estas distracciones, por esta vida inauténtica, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta esto, yo por lo menos como docente lo practico en tanto y en cuanto yo no tomo asistencia, ¿no? No hay un grado de estructuración institucional que me permita tomar asistencia como para mí un modo de legitimar que alguien esté ahí. Entonces, que tiene que ver con una manera de desajustar estas lógicas institucionales que nos obligan a cumplir tiempo, que nos obligan, pienso en el laboral, creer que uno está presente en el puesto de trabajo no asegura que se esté trabajando. Sí, tal cual. Sin lugar a dudas. Eso es clave. O sea, esto nos las ha enseñado la gran universidad de la presencia sin trabajo, que son las instituciones municipales, estatales y demás. Es clarísimo. La burocracia, o sea, hermosa. Claro, la burocracia es eso, es la presencialidad espacial olvidando todo ser que involucre la presencia en tiempo. Sí. Es clarísimo. Por eso digo que nosotros tenemos una larga historia que desarmar con respecto a cómo y desde dónde se considera que una persona que esté físicamente presente asegura que esté trabajando, asegura que esté presente, asegura, digamos, por decirlo de manera educativa, que aprenda. Sí. Entonces, esas cosas yo creo que hay que planteárselas, por lo menos, ¿no? Digo, no estoy poniendo en crítica, yo creo que a esta altura la presencialidad en las escuelas, en la institución educativa, ya va en camino. Esperemos que, digo, uno desea que no sucedan males mayores, que no haya gran contagio, es un deseo, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo con la presencialidad hoy por hoy en las instituciones, pero pese a eso, deseo que no suceda, ¿no? Que no haya contagio y demás y demás. Sí, pero sí considero en ese sentido... Sí, sí. ¿Cómo? No, que además del coronavirus, digo, la situación edilicia, hay un montón de situaciones que ya venían crónicas, de gravedades crónicas, que a eso además hay que sumarle la pandemia, ¿no? Es un tema totalmente complejo. No, y que además, digo, a esa situación edilicia, como, como bien decís, que es histórica y que hay que revisarla y todo, la pandemia lo que hace es agravar toda esa estructura. Uh-huh. Lo agrava. Porque encima tenés algo que corre, que flota, por decirlo de alguna manera, en lo institucional, que hace poner en peligro, más un poco más en peligro la vida que vos tenés habitando esas instituciones. Claro, si no había calefactores, digo, veo poco probable que haya barbijos, alcohol en gel. ¿Viste? Como boludeces, y para medir no. La temperatura ni te cuento. Claro, ¿viste? Es muy complejo. Nos dejaste mucho, Santi. Está muy buena esta temporada. No sé si querés cerrar con algo, con alguna recomendación para leer. Yo creo que el ejercicio este de la presencia, que es difícil, ¿no? Porque creo que todo atenta contra ese encuentro, sobre todo uno mismo, y creo que lo dejaste clarísimo, por esas ganas de evitarle el contacto con la finitud, con la muerte. Así que son factores externos e internos. No sé si querés cerrar con algo, con alguna recomendación, con alguna pista de por dónde empezar. Sí, obviamente es todo esto que estuvimos conversando, que está muy vinculado a plantear a quienes, a los oyentes, a quien esté ahí dando vueltas, flotando, escucha el pasar, la idea de que un principio ético de cuidado de sí es poder dar cuenta de dónde pone uno la atención, porque donde uno pone la atención está el ser, ¿no? El ser de sí, que aparece ahí, como diría Harley, el ser ahí, que es el ser humano, para Heidegger, en su plena vitalidad, ¿no? Y que eso vuelve auténtica la vida, en el sentido heideggeriano, el hecho de que uno esté presente en lo que hace. Ahora, que es dedicarle tiempo y atención. Para estas cosas, y yo creo que para mí, obviamente hay que ir a leer Ser y Tiempo, es un bodoque que para si no te dedicas a la filosofía es muy complejo, pero sí pensar, por ejemplo, texto a mí me gusta muchísimo, un escrito que se llama Contribución a la Guerra en Curso, de Tikkun, uh-huh. que pone todos estos conceptos de los que estoy hablando en un lenguaje que nos interpela todo el tiempo, y es un texto muy corto, ¿no? Contribución a la Guerra en Curso, de Tikkun. Y alguna cosita más, y lo último, y que creo que por ahí estaría bueno para algún día conversarlo, hay un hermoso libro, se llama El Mundo Mágico, sí. de Ernesto De Martino, que es un antropólogo italiano, que escribió este texto en 1948, 49, no me acuerdo bien, pero que él justamente posiciona la diferencia entre las sociedades antiguas y las nuestras, las contemporáneas, occidentalizadas y demás, en este pasaje entre sociedades de plena presencia a sociedades de crisis de presencia. Y eso me parece que también es una linda lectura como para entrarle y para dar cuenta de que en realidad el logro y el éxito de control, de dominación de las sociedades contemporáneas pasa por dominar nuestra atención y dominar nuestra inestabilidad con respecto a la presencia. Claro, claro. Fantástico, Santi. Tremendo. La verdad que uh-huh. una columna para grabar y volver a escuchar, compañero. Un placer enorme. Mil gracias a ustedes por siempre, por el espacio, por no, el tiempo. Por el tiempo, por la presencia. Abrazo grande. Santiago Díaz.